Se llevó toda mi aflicción, él sanó todo mi dolor. Cantaré de su amor por siempre. La sequía se terminó, pues su río se desbordó. Cantaré de su amor por siempre. Él es el pan de vida que llena todo mi ser y me nutre de poder. Está mi sanidad, en él puedo descansar. Te adoramos, Altísimo. Te exaltamos, Altísimo. Tú no tienes comparación, por siempre será. Se llevó toda mi aflicción, él sanó todo mi dolor. Cantaré de su amor siempre. La sequía se terminó, pues su río se desbordó. Cantaré de su amor por siempre. De vida que llena todo mi ser y me nutre de poder. De vida, donde está mi sanidad, en él puedo descansar. Te adoramos, Altísimo. Te exaltamos, Altísimo. Tú no tienes comparación, por siempre será. Altísimo, Altísimo, te adoramos, Altísimo, por siempre serás, por siempre serás. Altísimo, nada se compara a ti, nada se compara a ti. Tú sanaste mi dolor, te mostré tu amor. Nada se compara a ti.